cosquilla, la astilla de miel. Nunca de rodillas, santo de papel. Soy quien brilla la esquina de cielo. Semilla, la silla, volar y caer. Crecen tus canillas, hambre de correr. Viento en las mejillas, ir y no volver. Shima, pero la subo igual. Corre la cortina, la nube mental. Soy quien brilla, la mano de paz. Te pasa lo que pasa hasta la sombra. El brillo todo une y todo corta. Te pasa lo que pasa hasta la sombra.